futuro sostenible. Tecnología, impulsando el cambio, paneles solares en los techos, molinos en el mar, biocombustibles y energía hidráulica, alternativas reales para vivir en armonía. Innovación y tecnología, impulsando el cambio, paneles solares en los techos, molinos en el mar, biocombustibles y energía hidráulica, alternativas reales para vivir en armonía. Sostenible.